Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 14 de mayo. La Junta de Andalucía ha notificado hoy 4 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de 2 personas. La tasa de incidencia ha subido hasta 150,6 casos por cada 100.000 habitantes, con 25 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 9 corresponden a la última semana. Nuestra localidad se mantiene en el nivel de alerta 3, lo que afecta especialmente a los aforos. El jefe de la policía local, José Salguero, ha informado que una vez finalizado el estado de alarma y tras la ampliación de los horarios del ocio, los trabajos de control se van a centrar en los servicios nocturnos. Durante todo este tiempo que teníamos, tanto cuando les teníamos la hostelería cerrada, el ocio nocturno cerrado, por supuesto, hacíamos bastante hincapié en las partes de esos horarios en los que la ciudadanía podía circular libremente hasta el toque de queda. Una vez que finaliza el toque de queda y se amplían los horarios tanto en hostelería como en ocio nocturno, pues un poco focalizamos más nuestro trabajo a partir de esas horas nocturnas, y al no haber toque de queda, pues la libre circulación de toda persona por nuestro pueblo, pues es un hecho, y es ahí donde vamos a focalizar un poco más nuestro trabajo, los servicios nocturnos. Hasta ahora estábamos focalizando cuando se abrió la hostelería, aunque tenía un horario de hasta las 8 de la tarde, otras veces hasta las 10, en fin, dependiendo del horario que teníamos, pues focalizábamos nuestro trabajo en esos horarios, que era donde se nos podía coordinar la mayor parte de los ciudadanos. Y ahora mismo, pues, dentro de nuestras posibilidades, dentro del personal que tenemos, pues intentamos focalizarlos en aquellos horarios donde creemos que se pueden producir algún que otra aglomeración de personas que no cumplan con la normativa que está en vigor ahora mismo. Seguimos manteniendo esas reuniones periódicas, semanalmente. Como te decía hace un momento, pues hemos cambiado un poco el foco de donde tenemos que reforzar esos servicios. Hemos pasado de estar reforzándolo mayoritariamente en la parte de los turnos de tarde, y lo estamos haciendo ahora en la parte del servicio nocturno, que es donde quizás se puedan infringir más la norma una vez que también cierren los establecimientos o dentro de ese horario que tienen todavía los establecimientos, como habíamos hablado antes, pues la hostelería, los bares normales hasta las 12 de la noche, y el ocio nocturno, lo que son bares con música, antiguos pubs y discotecas, hasta las 2 de la madrugada. Entonces estamos intentando reforzar un poco más a partir de las 10 de la noche hasta bien entrada la madrugada, hasta por la mañana, esos servicios para intentar un poco que no se produzcan esas aglomeraciones como hemos visto en otras ciudades y en otros pueblos, que eso lo único que nos haría, o por lo menos a mi entender, lo único que nos haría es retroceder y dar pasos hacia atrás en algo que se está consiguiendo a marchas forzadas, porque ya digo que creo que lo igual que vino de sopetón esa subida tan importante que tuvimos de contagio en su momento, creo que gracias a la responsabilidad, al trabajo de todos y a la aportación de todos los ubriqueños, pues hemos conseguido bajar rápidamente esa incidencia y poder estar ahora mismo pues dentro de unos niveles de normales, prácticamente a nivel autonómico. Eso también nos va a hacer, indudablemente, que si antes teníamos un cierre perimetral en nuestra localidad, no nos podíamos mover de nuestra localidad, pues probablemente hiciera que hubiera más aglomeraciones de personas. El hecho de que ya nos podamos mover, como bien dice, no solo interprovincial, sino hasta fuera de las fronteras autonómicas, pues nos da pues la facilidad de que se produzcan menos esas aglomeraciones. Por lo menos es lo que se ve en el horizonte, que pueda

También decir que llevamos un año sin beneficios, pero no significa que sea un año sin trabajar, ¿no? Porque todas las agencias, bueno, hemos ayudado desde traer a viajeros a casa, ¿no? Con repatriaciones, hemos facilitado cancelaciones, cambio de fecha a viajeros, bueno, hemos colaborado con todas las devoluciones de los clientes, nos hemos peleado con las aerolíneas, con los hoteles, con proveedores y seguimos en ello, ¿no? Y bueno, y todo eso siempre renunciando al beneficio, ¿no? Vamos a poner a la venta unas papeletas cuyo coste es 5 euros, se van a poder adquirir en las agencias de viaje, bueno, y en muchos comercios que nos van a colaborar con nosotros también, que nos van a echar una mano. Y bueno, el sorteo será el 8 de septiembre, en las tres últimas cifras de la 11, bueno, lo típico. Y el ganador, pues, será agraciado con un bono de 1.500 euros, que podrá gastarlo en viajes, ¿no? Puede gastarlo hasta el 31 de diciembre de 2022 y bueno, se puede gastar en un solo viaje, en varios viajes, en varias reservas, y el coste de la papeleta, como he dicho, son 5 euros, pero bueno, es como una inversión, o sea, esa papeleta después serviría, si no es agraciada o incluso siendo la agraciada, podrá utilizarlo como bono de descuento en cualquier reserva que haga en la agencia. La papeleta vale 5 euros, pues la papeleta servirá de bono de descuento de 10 euros. ¿Eh? Cualquier viaje que compren, siempre que sea una reserva hotelera, un viaje combinado, pues podrá utilizarse como bono de descuento. De igual modo, el Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha hoy viernes la segunda gincana infantil Conoce Ubrique. La Delegación de Turismo pretende fomentar el turismo familiar y el conocimiento del patrimonio turístico-cultural de nuestra localidad entre los más pequeños con esta iniciativa. Los interesados pueden recoger el mapa y participar en esta gincana dirigiéndose a la Oficina Municipal de Turismo. Asimismo, hoy viernes hemos conocido que desde el Centro Tecnológico de la Piel se están dando pasos para intentar promover acuerdos que permitan impedir que Estados Unidos aplique aranceles del 25% a los productos de marroquinería en respuesta a la tasa Google. Sobre los encuentros mantenidos ha informado Javier Gallego. Sí, en ese sentido se han estado haciendo gestiones para trasladar a distintos representantes sectoriales a nivel nacional, tanto de marroquinería como calzado, a CESMA, que es la patronal de marroquinería a nivel nacional, y con la Federación de Industrias del Calzado, para trasladarle la preocupación que teníamos desde Andalucía. Les han hecho llegar esa misma preocupación desde otras comunidades autónomas y ellos están canalizando hacia el Ministerio un poco pues la inquietud de las empresas del sector para que intenten negociar y que esto no ocurra, ¿no? Y que no carguen con un 25% de aranceles a los productos de nuestro gremio, ¿no? En otros sectores nos consta, como el agroalimentario, que había sucedido y que tras las negociaciones pues se ha llegado a un acuerdo y han eliminado a los productos de su sector de los afectados por la tasa, ¿no? Entonces, bueno, distintas reuniones y a distinto nivel, ¿no? Lo hemos trasladado tanto a la patronal del sector como al secretario de Estado de la marca España Global, que tuvimos la oportunidad de verlo en Sevilla, y manifestarle tanto un tema como el otro, ¿no? Tanto la preocupación por la subida de aranceles como la no inclusión de la marroquinería entre los sectores beneficiarios, posibles beneficiarios, de las ayudas directas que prevé poner en marcha el Gobierno de España, ¿no? Como tú bien decías, tras las primeras gestiones, el Gobierno central pues delegó en las comunidades autónomas la potestad de incluir otros sectores que en cada comunidad tengan peso suficiente como para poder beneficiarse de dichas ayudas, y lo hemos trasladado a la Junta de Andalucía, ¿no? Tanto con representantes del PP y técnicos de la Agencia IDEA, que se supone que serán quien canalizarán estas ayudas, como a través de los socios del Gobierno de Ciudadanos, que días pasados estuvo por aquí el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Sergio Romero, y también se le trasladó un poco pues dicha preocupación, ¿no? Tanto desde la Administración central como de la autonómica nos han mostrado su predisposición a incluir a la marroquinería entre los sectores beneficiarios, y bueno, pues ahora toca esperar un poco y ver qué digamos qué medida o cuándo se publica y se nos incluye en ese catálogo. Han sido conversaciones y lo que esperamos es que esa inclusión en el catálogo, digamos, de sectores que pueden ser beneficiarios, pues se materialice bien mediante una publicación en el BOJA o mediante algún tipo de contestación por escrito, ¿no? Nosotros nos hemos reunido tanto con Asopiel como con el Ayuntamiento y con la Asociación de Empresarios también de Prado del Rey y hemos trasladado a la Administración esa preocupación y esa necesidad de que se incluyan a las empresas del sector marroquinero. De esos 7.000 millones, casi cerca de 1.000 son los que le corresponden a Andalucía. Esa cuantía no varía, aunque incluyan más sectores, y por lo tanto no somos solo los marroquineros los que lo estamos pidiendo, sino que también hay otros sectores que no están incluidos en el catálogo, que lo están solicitando, y hay que esperar un poco a ver qué prioridades da la Junta al sector de la piel y ver si nos incluyen definitivamente en ese catálogo de sectores beneficiarios. Yo creo que además lo que cambiará será nuestra posición competitiva, ¿no?, con respecto incluso a otros países de la zona euro, Portugal en este caso, o Polonia, Hungría, son países que no están aplicando la tasa y que evidentemente pues pueden suponer para clientes, marcas, para las que ya se trabaja en Ubrique, pues un mercado interesante, ¿no?, al no tener ese tipo de aranceles. Y bueno, ahí, como tú bien decías, las negociaciones se nos escapan porque son altas esferas y a nivel europeo. Hasta que no se cierren esas negociaciones, no dispondrá el Gobierno de España de esos fondos y luego los tienen que transferir a las comunidades para que sean las comunidades las que los destinen luego para con las empresas, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un plazo medio y de unos meses para poder tener, digamos, claridad y saber un poco en qué sentido se van a lanzar las convocatorias, ¿no? Aparte de esas ayudas directas hay otras líneas que se han anunciado, como los fondos de recuperación Next Generation. El pasado viernes teníamos una reunión también con las dos asociaciones de empresarios, la de Prado y la de Ubrique, con responsables de la Confederación de Empresarios y de las Cámaras de Comercio, y también estamos intentando que se pueda beneficiar el sector de la marroquinería de esos fondos, ¿no? Pero todo esto ahora mismo lo que se está haciendo es presión, se está haciendo un poco lobby para y presentando las solicitudes correspondientes para intentar que cuando salgan las convocatorias pues nos permitan presentar proyectos concretos de empresas concretas. Y para finalizar, les informamos que el portavoz de Compromís en el Senado ha hecho público hoy un comunicado en el que informa que se ha llevado a cabo una campaña a nivel nacional para que calles y plazas sean rebautizadas, eliminando nombres franquistas, tal y como se recoge la Ley de la Memoria Histórica. En este sentido, se ha solicitado a Ubrique que se retire el nombre de la calle Capitán Cortés. El ayuntamiento de nuestra localidad ya ha remitido al Instituto Nacional de Estadística toda la información referente a este expediente, donde se recoge que el título de esta calle ha sido retirado y que se nombrará una comisión que se va a encargar de asignar una nueva denominación a la citada vía. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.